Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tenemos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Buenas tardes, lunes 22 de abril, 18 horas, nuevamente un programa de Esperando el Derrame. Hoy estamos acá en el micrófono, Mariano Félix. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo va todo? Todo bien. Me alegro. Ausentes de una voz femenina, hoy tenemos que, para la próxima, ver cómo remontamos este barrilete. Sí, hubo una... una pérdida así a último momento que no la teníamos en cuenta. Y bueno, Andrea, que se fue de viaje, me dijeron. Parece. O ya se fue, o no sé, se fue. No sé. Bueno, parece que se iba de viaje, así que capaz que está de viaje. Y si está de viaje le mandamos un saludo. Sí, y que puede actuar de cronista, ¿no? Viajera. No estaría mal. Aunque sea un audio de WhatsApp, algo de eso, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver si podemos coordinar eso para que nos vaya actualizando sobre la lucha de clases en otros lugares del mundo. Bueno, también nos están acompañando Natalia Campanella en la producción, Matías de Pascuale en la operación y también cumpliendo un rol de tutor al nuevo operador que se vendrá en unas semanas, no sabemos. Sebastián Lavandera, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y bueno, esos somos el staff de hoy. Exacto. Y también estamos... con ganas de que se comuniquen con nosotros, ¿o no? Sí, exactamente. Se pueden comunicar con nosotros al 451-6917, que es el teléfono fijo. Y si no, al 221-670-5190. Acuérdense que estamos en Radio Nauta FM 106.3 MHz. Acá transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez en 60-10-11 en la ciudad de La Plata. Y después nos pueden buscar en radionauta.com.ar y ahí nos pueden escuchar online o pueden escuchar las otras cosas, digamos, que hemos hecho en este programa y en la radio. Y después nos buscan en redes sociales como Radionauta, de distintas maneras. Hasta nos pueden encontrar en Facebook como Esperando el Derrame. Un mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame. Lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Estamos ante un gobierno que no para de derrumbarse, ¿no? Y bueno, hay varias cuestiones, siguen apareciendo indicadores económicos que no paran de oscurecer un poco el escenario, un poco los números de lo que vemos todos los días. algunos anuncios económicos que parece nafta para apagar el fuego. Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo van los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo en sus conducciones sindicales, viendo cómo torcerle el brazo a esta situación? Y bueno, venimos haciendo un recorrido en los últimos programas, hablando después de lo que fue la movilización de hace algunas semanas y el lanzamiento por un sector de la conducción sindical de un paro, por un lado, del 30 de abril, que salió posteriormente un lanzamiento sobre todo de la UTA y de algún sector de los transportistas para el 1 de mayo, y generó rápidamente no solamente gracia y mucha humorada y memes, sino la reacción de otro sector de la conducción del sindicalismo, sobre todo encabezado con la figura de Hugo Moyano, uh-huh, a la convocatoria un paro para el 30 de abril, como decíamos recién. Sí, sí, el paro ese que también, bueno, viene también siendo agitado por las dos, tres CTA, digamos, las distintas fracciones de la CTA, uh-huh, y bueno, hay una cantidad de gremios que por la suya, digamos, se están sumando, intentando que sea, bueno, en principio una jornada fuerte, digamos, de paro fuerte, aunque, bueno, todavía están las dudas, ¿no? Falta una semana. Claro, ahí veremos esta cuestión que siempre se plantea de que para que un paro general funcione tiene que parar el transporte público. Bueno, ahora lo vamos a ver disociado eso seguramente, pero bueno, el 11 de marzo hubo un poco cómo se fue construyendo esto, el plenario de delegaciones regionales de la CGT, uh-huh, hubo 55 representaciones regionales, y ahí habla un poco de la situación que está atravesando la CGT, cómo las regionales, lo que se llama el interior del país, viene pujando, presionando a una conducción sindical que por ahora le viene un poco con los oídos tapados, uh-huh, y no escuchando eso. Y quienes están convocando en cierta forma este paro del 30 de abril es el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que es un poco... ¿Sería eso? Y es ese lanzamiento que hicieron el año pasado donde estaba Moyano, o sea, el sector que encabeza Moyano. También está lo que es la Corriente Federal de Trabajadores. Donde forma parte de ese armado, claro, más amplio. Claro, exactamente. Con Palazzo y compañía, Palazzo, secretario general de la bancaria. Y bueno, están convocando este paro general del 30 de abril. Ya ellos, como Frente Sindical para el Modelo Nacional, dicen que también está convocando las 12 CTA. Claro. Que ahí lo que quedaría como de las dos CTA que están nombrando ellos sería la CTA Autónoma de Micheli y la CTA de los Trabajadores de Yasky. Veremos qué va a hacer Cachorro Godoy, sería de la otra CTA Autónoma. A esta altura todavía no se sabe, yo creo que en esta no le va a agarrar al clavo, me parece, que va a estar como en otros escenarios similares, en esta puja de linterna sindical dentro de la CTA, terminó haciendo malabares y convocando a una movilización solamente para diferenciarse del yasquismo y del michelismo. Pero bueno, un poco como comentábamos, y este paro, una de las cosas que hay de fondo, que está en debate de fondo, es la legalidad del paro del 30 de abril, que es un poco con lo que está jugando el gobierno nacional, Dante Sica, y también la conducción de la CGT, diciendo que bueno, mientras ellos no estén convocando, hay cierta una situación de ilegalidad a la convocatoria del paro. Y esto llegó hasta incluso Inglaterra, que hubo un encuentro de la Federación Internacional del Transporte, ajá, donde fue Pablo Moyano, y un poco abriendo el paraguas ante esta situación, sacó una declaración de alguna manera que estaría apoyando al paro del 30 de abril. O sea que están pidiendo apoyo internacional para poder llevar adelante el paro. Esto es lo último, que ya es como llegamos a niveles... de legitimación bastante importantes. Pero bueno, es lo que hay, digamos. Sí, me imagino la interna sindical de acá llevada a Londres. No creo que sea una situación extraordinaria la que pasa acá en Argentina. No. En distintos lugares del mundo debe ser parecido. Y bueno, por ahí, para algunas diferencias más, lo que es el paro del 1 de mayo, ellos convocan por ganancias solamente. Por eso ellos dicen que el paro de transportista el 1 de mayo tiene, simbólicamente tiene un valor, que es que ellos Los días feriados en ganancias, no sé qué problema tienen. Sí, si cobran, ganan mucho porque les pagan doble. Exactamente, y lo pierden todo. Y casi todo lo pierden. Exactamente. No casi todo, pero un porcentaje entonces, más grande lo pierden. Ellos justifican el paro del 1 de mayo con ese argumento. La inventiva, no, se quedan cortos de la inventiva, la verdad que estuvieron bien, pero es bastante ridículo el planteo. En cambio, la convocatoria para el 30 de abril es como mucho más amplia, habla de un modelo productivo, un modelo nacional, ataca la economía, habla de la derogación de la reforma previsional del 2017. Bueno, un poco más amplio, uh-huh. Y un poco más, podemos decir, ataca el modelo de Macri, va claramente claro. Hacia el gobierno. El otro queda como medio desdibujado, por decir de alguna forma. Sí, sí. Así que no sé, habrá que ver ahí, porque la verdad estamos a una semana, todavía está medio en veremos. Yo no tenía este dato que vos señalaste de la potencial ilegalidad de la medida, porque esto pone en cuestión también la participación de trabajadoras y trabajadores en todo el país, en todos los gremios, porque no es solamente una cuestión superestructural. La ilegalidad del paro te puede poner como laburante en una situación de desprotección. Entonces eso es un tema sumamente importante que estaría bueno que pueda resolverse favorablemente para poder avanzar y para que el paro tenga la contundencia que merece. Digamos, si no va a ser el paro de los aparatos, que igual si son muchas organizaciones va a haber una movilización importante seguramente. ¿Tiene movilización este paro o es solo paro por ahora? La verdad que tendríamos que ir viendo cómo se va. Todavía yo no escuché que hubiera movilización. En general este tipo de paros son paros domingueros, se va a dar el escenario que se viene dando en los últimos años, donde la conducción sindical, los grandes sindicatos llamen un paro dominguero y donde sectores de izquierda convoquen un paro activo. Algo más fuerte, claro. Un paro activo donde se certifique, en general se plantea certificar la posibilidad de que haga paro. Mucha gente que no tiene incluso representatividad sindical por su situación de precariedad en su trabajo. Claro. Así que bueno, habrá que ver. Yo que estoy en la universidad, los paros, los sindicatos de la universidad están todos planteando, bueno, están en la mayoría, claro. Varios en CTA y en CGT en realidad, trabajadores no docentes y trabajadoras no docentes están en CGT. Se están todos planteando la adhesión a este paro. Bueno, habrá que ver cómo avanza, esta cuestión en estos días, Ya no queda mucho, pero bueno, esto será el paro que nunca viene, ojalá que llegue, La verdad que es eso. Sí, la verdad, yo por ahí para pensar, hoy más que nunca sufrimos lo que es la burocracia sindical. O sea, uh-huh. Hoy en esta situación económica, con la caída del salario estrepitosa que hemos tenido en los últimos años, con la situación económica y social en general, uno se pone mucho más de manifiesto con claridad lo que es el significado de la burocracia sindical y pensando también en los futuros gobiernos, uh-huh. Ante un escenario cada vez más claro donde el gobierno del PRO de Cambiemos es muy probable que no sea reelecto, las nuevas conducciones nacionales, me refiero al Ejecutivo, etcétera, veremos qué va a hacer con estas burocracias para ponerlo bajo la lupa y seguir mirándolo con claridad, ¿no? Sí, bueno, seguramente la conducción de la CGT se acomodará como todo en todo momento con el nuevo gobierno, el gobierno por venir. El otro día, justo ayer, creo que leía que de la CGT, la conducción de la CGT, que planteaban que bueno, que no es momento de paros, que es momento de la política, y bueno, y seguir negociando hasta que cambie el gobierno, básicamente, porque parece que esa es la estrategia. Pero bueno, veremos. Ojalá el lunes próximo, que es 29, podamos hacer el programa y confirmar que se hace el paro de manera contundente el día siguiente. Bueno, pasamos un tema musical, un tema conocido por ahí, que no es de él, pero conocido por Alfredo Zitarrosa, hecho por La Chicana, el Cambá. Thank you. rancho de Motacú, donde canta el sayugú. Y en Casallé se trae gurucú pa' vender en Santa Cruz. Y en Michubú no traigo sobo pa' convidarlo al patrón. Y aquí en Mitari traigo el alcohol pa' ablandarle el corazón. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita, patrón. No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojao dirá, agárreme ese camba, por favor. Tírenle dos arrobitas nomás y que se mande a mudar. Oh, mi Santa Cruz, mi tierra natal, quiero yo pasear por el arenal. Oh, mi Santa Cruz, mi tierra oriental, quiero yo bailar para el carnaval. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita, patrón. No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese camba, por favor. Tírenle dos arrobitas nomás y que se mande a mudar. Y de borracho yo le diré, arréglenme la cuentita, patrón. No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese camba, por favor. Tírenle dos arrobitas nomás y que se mande a mudar. Y que se mande a mudar, y que se mande a mudar. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. La clase media tiene que dar propina. El chimi, el chori de la lucha. Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, este esfuerzo solidario. Esperando el derrame, el 50-50 y otras ficciones. Segundo bloque de Esperando el Derrame. Bueno, Mariano, hubieron muchas conferencias de prensa, anuncios económicos, que en el contexto, como hoy hablábamos, en el contexto actual, pareciera como nafta para apagar el fuego en algún sentido. Sí, sí, nafta para apagar el fuego o tiran agua con un gotero, digamos, como para aplacarlo, pero que no, es medio imposible así, digamos. Es como medidas muy tardías, medidas pues que el gobierno en sí, propiamente dicho, los funcionarios del gobierno no creen que funcionen, digamos, porque no están en su filosofía de gestión y en su ideología. Y digamos, y medidas, digamos, de en general de poco alcance, por varios motivos. No estamos hablando de, bueno, la semana pasada, después de mucha ida y vuelta, 15 días dando vuelta en torno a un paquete de medidas de lo que ellos llaman alivio, la palabra clave para el gobierno, alivio a la situación, digamos, que sufre la mayor parte de la población por el aumento en los precios, la aceleración de la inflación, o la caída en la actividad económica, todo lo que ya conocemos. En ese marco, el gobierno, luego de muchas idas y vueltas, decidió y anunció de una forma bastante extraña, ¿no? Vimos a Macri en un spot hecho con un celular, una cosa bastante rara, y después los ministros, el ministro de Trabajo e Industria, SICA, el ministro de Hacienda, Duhovne, y la ministra de Desarrollo Social y Salud, Stanley, haciendo la presentación de un poco con cara adusta, digamos, cara de pocas pulgas, de este paquete de medidas, no lo llamaron así. El punto central tiene dos puntos centrales. Uno es el famoso programa de, ahora llaman precios esenciales, de productos esenciales dentro del paquete de precios cuidados, que todavía sigue vigente, pero que incluiría unos 60, 64 productos básicos que tendrían, y aplaude, la gente aplaude, que tendrían los precios congelados por unos meses, aparentemente 6 meses. Por un lado, esa es una de las medidas más importantes, y la segunda es la expansión de los programas de créditos financiados por ANSES a jubilados, jubiladas y pensionados y pensionadas, y beneficiarios y beneficiarias de asignación universal por hijos. Estos son como los dos grandes paquetes que van obviamente a contramano, a contrapelo de la política económica más general, donde el gobierno, trata de tomar medidas que reduzcan la economía, recorte el gasto público, ajusten en el déficit fiscal, tasas de interés altísimas. Entonces entra como, es como un paquete que va a contrapelo de todo lo que están haciendo, entonces difícilmente funcione. La cuestión de los precios esenciales difícilmente funciona, además, porque no está muy claro con cuántas empresas están acordando. Decían 16 empresas, que si bien en Argentina hay una enorme concentración en la producción, a nivel, de la producción industrial, 16 empresas parecen pocas para definir el conjunto, el paquete de precios de estos productos básicos para la población. Y lo que no está claro acá, que por un lado las empresas después cumplan con los acuerdos, porque no está claro cuáles van a ser las sanciones, si bien hoy mismo sacaron un decreto de necesidad de urgencia que establecería determinadas sanciones y controles a este tipo de situaciones. Pero bueno, no está claro que esto se vaya, cómo se va a aplicar. Porque el pacto parece, de caballeros. Sí, bueno, ese famoso pacto de caballeros, como si eso fuera algo que garantiza que esto se cumpla. Lo van a retar a duelo, le pega así con un guante en la cara. Claro, debe ser a eso, claro. Y después irán a duelo Macri con el empresario que corresponda. Digo, parece poco serio. Por lo pronto parece poco serio esperar que esto resulte y que el conjunto de los precios... Por eso acá hay como también una contradicción. Por un lado parece ser una medida antiinflacionaria, como parece que se vendía así, como para enfrentar la inflación. Pero ahora Dante Sica salió a decir que esto no era una medida, un paquete antiinflacionario, sino que era justamente un paliativo. No pretende hacer que la inflación baje, sino proteger, digámoslo entrecomillado, o aliviar esto que decían ellos, a un subconjunto de la población del proceso inflacionario. Vamos a ver si esto funciona, porque tampoco está claro. Ya iba a arrancar hoy, parece que va a arrancar la semana que viene. Uh-huh. No está claro que las empresas estén en condiciones de proveer estos productos esenciales en la cantidad necesaria para que todo el mundo vaya a comprarlos a los precios fijados. Uh-huh. Porque el resto de los precios van a seguir subiendo. Entonces lo lógico sería que la gente deje de comprar los otros productos y vaya a comprar estos que van a ser rápidamente se van a transformar en más baratos. Pareciera que todo es como un mensaje para más descomprimir, que tenga un efecto real sobre la economía de los sectores más populares. Parecería más eso, digamos. Y en paralelo está la política esta de endeudar al ciudadano, podría decirse, de endeudar a los sectores más pobres con créditos de ANSES, en vez de aumentar las jubilaciones o las pensiones, en vez de aumentar la asignación universal por hijo. El programa es que la gente se endeude más de lo que ya está, porque ya los niveles de endeudamiento personal del conjunto de la clase trabajadora argentina es muy elevado. En los últimos años se ha acelerado mucho, a la par de la caída salarial y de la pérdida de ingresos. La gente se endeuda para sobrevivir, digamos, claro, para pagar tarifas, para comer, para pagar alimentos, se endeuda con la tarjeta de crédito, se endeuda con la tarjeta de los hipermercados, se endeuda con la financiera de la esquina, se endeuda con el ANSES. Y entonces no es muy claro que esto pueda, digamos, que haya mucha gente en condiciones de endeudarse de nuevamente, y de todas maneras se le está planteando a la población que se endeude para tratar de zafar unos meses más, hasta no se sabe qué, porque no sabe qué va a pasar dentro de 6 meses cuando este programa termine. Pero entonces digo, es eso, digamos, pone a la carga de resolver el problema sobre los sectores más débiles de la población. Un dato importante, digamos, que es lo que tiene que ver con lo que vos decías, Seba, que es que esto es una medida que estaba más ligada al marketing político, digamos, en el plano de la campaña electoral, de vender que el gobierno está haciendo algo, más que resolver efectivamente el problema. Y por otro lado, está generando ciertos resquemores, parecería ser, por lo menos en los primeros días, en los sectores dominantes, digamos, que están como, miran con malos ojos o no con mucho cariño estas medidas. Y el conjunto del gran capital financiero internacional, desde el jueves, desde el mismo día del anuncio, el día miércoles, hasta el día de hoy, ha mostrado, digamos, tener pocas pulgas, digamos, y se ha empezado a acelerar la salida de capitales. Por eso subió el riesgo país, aumentó el tipo de cambio, subió el dólar hoy de nuevo, está cerca de 44 pesos otra vez. Paradójicamente, preocupantemente, a la vez que sube el dólar, subieron las tasas de interés, lo cual es justamente lo que no debería estar pasando, pues la idea es que sube el dólar cuando bajan las tasas, y cuando suben las tasas el dólar debería bajar. Si todo sube, hay un problema, o sea, un problema de desconfianza muy grande del sector del capital financiero, que es el que hoy está como operando como la cabecera de playa, digamos, del avance del ajuste en Argentina. Así que habrá que ver en las próximas días esto, cómo se suceden los acontecimientos. Por ahora parecería ser que esto parece ser muy poquito para el gran problema que atraviesa la Argentina. No va a tener impacto significativo en los niveles de consumo, dado que los niveles de inflación están arriba del 55% a lo largo en el último año. Este tipo de medidas no van a ser muy significativas, pero lo que sí le está dando un poco de aire al gobierno nacional, yo creo que le va a dar cierto aire, por lo menos por un tiempo, y a los gobiernos provinciales, en particular al gobierno de la ciudad de provincia de Buenos Aires, donde también están anunciando que algunas tarifas que iban a aumentar no van a aumentar tanto. Bueno, ya hoy aumentó el peaje en provincia de Buenos Aires, pero no habría más aumentos de acá a fin de año. La luz y el gas han aumentado un montón, y algunos aumentos se postergarían para algún tiempo indefinido en otro momento del año, hacia finales después de las elecciones. Así que como que están tratando de crear un colchón para ver si recrean una esperanza, una expectativa en las posibilidades de que este gobierno venza todos los problemas que dijo que venía a vencer. El tema de la pobreza, el tema de la inflación, que efectivamente lo que ha hecho es engrosarlos más que achicarlos. Hoy leía que la inflación de abril es probable que sea igual o mayor a la de marzo también, o sea que la cosa se dispara cada vez más. Y sí, porque bueno, una de las contradicciones de esta vuelta, ida y vuelta con el tema de esta nueva política de precios, de estos precios protegidos, digámoslo así, es que se esperó tanto tiempo para tomar la medida de congelamiento de esos precios, que las empresas lo que hicieron es acelerar el ajuste. 15 días antes del anuncio ya subieron los precios. Y lo subieron mucho más rápidamente de lo que lo hubiera subido si ese anuncio no hubiera estado en danza, porque ahora, bueno, se cubren por los próximos 6 meses en principio. Igual todo esto está atado con alambre y está atado al tipo de cambio. Si el dólar se despega, digamos, es difícil que las empresas cumplan con este acuerdo. O es difícil que los productos que las empresas se comprometieron a vender a precios fijos sigan existiendo en las góndolas. Esto es lo más probable que pase. Que desaparezcan de las góndolas y las empresas no repongan los productos. No estarían incumpliendo el acuerdo, solamente no estarían vendiendo. Me acuerdo el primer año de gestión de Mauricio Macri, que se juntó con el empresariado, con los grandes sectores empresarios de la Argentina, y habían hecho un acuerdo también en el de no despedir a nadie, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo, ¿cómo que no? Sí, bueno. Puede fallar, ¿no? Este también pacto de caballeros puede fallar. Sí, no. Las grandes empresas, sobre todo, no son muy afectadas a este tipo de acuerdos o a cumplir estos acuerdos en la medida en que no hay ninguna sanción, no tienen ningún costo por incumplir. Y esto es lo que está pasando. Hasta hoy por hoy, los costos de incumplimiento son muy, muy indeterminados. Así que vamos a ver cómo esto se. ¿Qué pasa de nuevo? Otra para ver el lunes que viene. Ya tenemos que ver qué pasa con el paro y tenemos que ver qué pasó en la primera semana de aplicación de este nuevo programa. Por lo que se ve, no va a funcionar muy bien. Pero bueno, le podemos dar una semanita de changüí. Buenísimo, Mariano. Bueno, pasamos un tema, nuevo tema musical de La Vela Puerca, de No Olvidar. Semanales. FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿Sabías que en la ciudad de La Plata hay genocidas sueltos? Leopoldo Luis Baume, responsable de decenas de casos de desaparición y torturas, camina libre por las calles de La Plata a pesar de haber sido condenado por la justicia. Vos, ¿qué harías si tu vecino fuera un genocida? Los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y partidos políticos que conformamos la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada, convocamos a un escrache popular este viernes 26 de abril a las 16 horas en Plaza San Martín. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Revista La Pulseada de Abril. La tercera parte del informe sobre abusos sexuales en instituciones católicas. 30.000 pañuelos en mosaicos. Una campaña por la memoria. Inundación de 2013. La pelea judicial. Un retrato de historias de vida de senegales en La Plata. Y más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿Es conveniente en este contexto pensar en paros nacionales en un año electoral? Yo creo que, salvo el caso de las disputas por la paritaria, salvo que tuviéramos una provocación que hoy uno no la puede predecir, creo que hay que buscar otro tipo de acción. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de Les Trabajadores. Seguimos en Esperando el Derrame, 6:30 de la tarde. Estamos contactados con Matías, delegado de Cipreva, trabajador de Clarín, para que nos comente un poco el festival que se realizó el fin de semana, exigiendo la reincorporación de los trabajadores despedidos. ¿Estás en línea, Matías? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les hablo muy breve porque estamos en el medio de una asamblea ahora que se está llevando a cabo y estamos escuchando las posiciones de los distintos compañeros y compañeras adentro de la redacción de Diario Clarín, pero que incluye a compañeros de todas las áreas de la empresa para decidir cómo continuamos con el conflicto que se llevó a 65 despidos. Matías, sabemos que hoy tuvieron una reunión con la patronal, no sé si ya la tuvieron y qué conversaron en ese espacio. Bueno, tuvimos varias reuniones con distintos sectores dirigenciales de la patronal. La empresa cede muy poco en el conflicto. Nosotros, por supuesto, pedimos las reincorporaciones. Pedimos también, hay compañeros que no quieren volver porque están muy enojados con la forma en la que fueron despedidos, con un vallado policial en la puerta, con lista para decidir quién entraba y quién no, y no quieren volver a trabajar en un lugar como este. Están muy enojados y no quieren tener esa presión de volver a trabajar, y se nos comprende, pero por esos casos también pedimos una mejora en las condiciones indemnizatorias, de cobertura médica, etcétera. Y por supuesto hay casos muy graves de compañeros, por ejemplo un compañero que fue padre el día anterior y estaba de licencia y lo despidieron en esa condición, compañeros que tienen enfermedades, bueno, diversos casos que desde lo humano y desde lo legal son bastante complejos. Bien. Pero la empresa está ofreciendo pocos cambios, simplemente alguna mejora en la aplicación de la cobertura médica post-despido durante el año y, bueno, poco más que eso. Matías, ¿no encontraron ningún argumento o conexión entre la cantidad de despidos? Fueron porque leíamos que por ahí algunos trabajadores tenían muchísimos años de antigüedad de distintos sectores, con distintas tareas. ¿Se justifica de alguna...? ¿Se le encuentran alguna...? Es muy difícil... Esta es la pregunta más difícil que me hacen cuando que lo hacemos nosotros entre los compañeros o en cualquier entrevista, porque

uno no elige donde trabajar, tal cual. Consigue trabajo, más en este momento del país. Más que claro, Matías, te agradecemos la comunicación. Una última pregunta, ¿qué ánimo tienen ahí de cara a la asamblea? Si está concurrida de trabajadores, trabajadoras del... Sí, está totalmente concurrida, no hay nadie trabajando, están todas las redacciones acá arriba en la asamblea. Están viendo que todos los trabajadores y trabajadoras viendo que van a, que medio van a decidir, discutiendo un poquito a ver cómo seguir con el conflicto, qué perspectivas de negociación tenemos, y bueno, en breve comunicaremos en nuestra cuenta de @delegadosclarín, le pedimos que a la audiencia que nos siga, cómo sigue el conflicto. Dale, vamos a estar expectantes a esa información que resuelva la asamblea, nos solidarizamos como medio de comunicación alternativa, fuerza y ojalá que... Sí, les agradecemos mucho. Una cosita breve, que les agradecemos mucho a ustedes, porque la comunicación alternativa comunitaria y popular es fundamental para la cobertura de los conflictos. Muchas veces cuando hay un cerco mediático se salta gracias a ustedes. Entonces los trabajadores de los medios hegemónicos o de los medios empresariales somos muy conscientes de eso y siempre que podemos intentamos agradecernos y visibilizar la importancia de los medios alternativos, y en ese sentido el CIPREVA es muy consciente de eso y también intenta que sean parte del sindicato, porque es fundamental tener una mirada y una mirada crítica, y que sus reivindicaciones sean parte también del sindicato de prensa en general. Bien, te agradecemos, fuerza ahí, estamos en contacto. Muchas gracias, compañero. Bueno, hablábamos con Matías Servilia, trabajador de Clarín y delegado de CIPREVA en ese medio. Pasamos un nuevo tema musical, Madrugué, de Alejandro Balbis. Hay días que te dan y te dan, como si el cruel oficio de vivir fuera poco. Madrugué, madrugué, pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada. Ya no le sirve de nada. Madrugué, madrugué, pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Es triste tener el día de sobra como la barba. De sobra como la barba. ¿Otra vez? Madrugué, madrugué, pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada. Ya no le sirve de nada. Fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Madrugué. Me llena el corazón porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario. Lo sé desde el primer día. Lo abracé y le dije, estoy haciendo lo imposible y el equipo está trabajando para que esto mejore y va a mejorar. Y si cuando reconfirmemos, que esto es importantísimo, cuando reconfirmemos políticamente hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar. Las promesas se repiten y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, lunes 18 horas en Radio Nauta. Life. sería este mundo sin capital, donde la humanidad fuera fundamental. Bueno, Mariano, estamos ya en la última parte. Fue un programa medio a galope. Bastante. Muchos circulitos nos hacían y bueno, fuimos cerrando y ahora nos queda 10 minutos para hablar de cualquier tema. ¿Viste? De cualquier tema, de fútbol. No, de fútbol no podés hablar, Sebastián Fajardo. Me parece que no sé. Te vas a quedar mal. No sé, podemos. Está bien, no generemos incordia en el programa. Acuérdense que estamos transmitiendo desde Radio Nauta FM 106.3, que es una radio popular comunitaria. Y algo más. Le podemos caracterizar de muchas maneras. Nos vamos a afiliar todos a Cipreva. O vamos a crear nuestro propio sindicato de trabajadores y trabajadoras de radios comunitarias. Bueno, puede haber muchos sindicatos, como en todos los gremios, como en todas las áreas. No es necesario. Hay que estar organizado. A mí el tema es estar organizado. Y le tenemos que reclamar al presidente de la cooperativa, a la asociación civil, a todos esos. Es así. Esto funciona así. Hay que estar peleándose con todo el mundo. Bueno. ¿Qué es lo que está por pasar en estos días, Seba? Mirá, yo tengo acá una mini agenda. A ver. Tema número uno. Mañana va a haber reunión de delegados y delegadas del SUTEBA en toda la provincia de Buenos Aires, en función de poner en común qué está pasando con el acuerdo paritario que se firmó, que la gobernadora Vidal dijo que estaba todo ok, que los sindicatos, hablando de los sindicatos, las condiciones sindicales. Hizo sus spots también. Y aparentemente, bueno, no terminó, como parecía, digamos, ¿no? Un poco desde lejos, parecía que no era muy bueno. De hecho, muchos docentes no están cobrando, y muchas docentes no están cobrando sus salarios en este mes. Todavía estamos a 20 y pico del mes, y muchas no han cobrado. Así que, bueno, mañana va a estar caliente esas reuniones de delegados y delegadas para poner en común, y bueno, seguramente estarán viendo si convocan o no, cómo convocan a la movilización del día 30 de abril. Claro. Hoy en ATE hubo una asamblea a la mañana donde se discutió y para ver cómo se sigue con esta situación de los ex choferes de la línea detenidos, presos. Bueno, que la semana pasada hubo una movilización importante. Bueno, para ver cómo se sigue con ese conflicto. Lamentablemente yo no he podido participar. Así que las definiciones de esa asamblea no las tenemos en el programa de hoy, pero seguramente en el periodístico de la mañana se va a saber claramente cómo se sigue con esta lucha. Se va a recuperar, sí, seguramente que sí. Y después, bueno, después hay una movilización de la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada, está convocando a escrachar al genocida Leopoldo Luis Baume, quien como integrante de la policía bonaerense tuvo bajo su directa responsabilidad al centro clandestino de detención Sheraton hasta el año principio del 77. Y bueno, parece que el hombre anda dando vuelta por la ciudad, digamos, está tranqui. Así que aprovechando de este otoño veraniego. Claro, dice, bueno, el clima no está tan fresco, todavía no tengo que sacar la bufanda, y el tipo parece que en vez de estar preso como debería, está tranqui recorriendo la ciudad. Y hablando de los que tienen que estar presos, pero están haciendo campaña, hoy también en el Obelisco se hizo el lanzamiento de la campaña Con Ellos No. Felipe Solá, candidato a la cárcel. Esa es la campaña que están impulsando los familiares, compañeros, amigos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y poniendo nuevamente, pensábamos que no iba a volver a suceder todo este tipo de cuestiones, pero nuevamente poniendo públicamente, visibilizando las responsabilidades políticas de los asesinatos que se dieron en el Puente Pueyrredón en el 2002, fundamentalmente con Felipe Solá, que para muchos ex compañeros nuestros lo siguen reivindicando como una posibilidad en el frente antimacrista. Así que nosotros seguimos sosteniendo que Felipe Solá es candidato a la cárcel. Exactamente, y ojalá vaya pronto a ese lugar. Así que bueno, Seba, creo que no tenemos más nada en la agenda. Nos quedan unos minutitos, un lindo programa. Empezamos con la... Llegó Rodolfo Seco y se empieza a reír. Eso es un buen signo, eso es un buen signo de que estamos haciendo bien las cosas, porque viene a escuchar en vivo y en directo a ver qué está pasando.